Bien, señor, las 11 y 8 minutos de esta noche. ¿Le parece, don Fede Benítez? Nos pasamos, ¿eh? Lo crucé por la calle y iba a comer usted como a las 9 hoy. Ah, sí. Sí, a esa hora salgo. A esa hora se estila, ¿no? Y vuelvo, sí. Y bueno, pero le chisté y sé, como un joven bien educado, usted no se dio vuelta. Y no va a andar dándose vuelta cada vez que le chistan, claro, ¿no? Por la ¿qué calle. Me voy a imaginar que para mí? No, claro. Pero yo le decía, oiga, joven, perdón. Ya son y 9. Ah, son y 9, y bueno. Arrancamos. Si Leonardo Acevedo, que es el comandante en jefe, lo dice, yo arranco. Bien. Sí, señora, a esta hora en que el día se desliza al que viene, en este momento en que el lunes prácticamente va convirtiéndose en martes, cuando apenas le quedan 50 minutos de lunes, en el momento en que comprendés que lo que no hiciste durante la jornada, bueno, quedará para mañana o para otro día. En el día en que todo el mundo se prometió alguna vez comenzar una dieta, un régimen, para encontrarse con que no lo hizo. En este instante, Polifonía Nocturna, apenas un programa de rock en una radio de rock, o acaso nada más y nada menos que este programa de rock en esta radio de rock. Ustedes saben, el intento utópico de ir dibujando noche a noche, escena tras escena, ladrillo tras ladrillo, una ilustración gigantesca que ocupe un muro completo y que represente de una u otra manera la historia completa del rock en la Argentina. Pero con la certeza de que este método impresionista tal vez se desvanezca en el aire cuando el proceso haya concluido, salvo que tomemos como parámetro internet donde todo o casi todo parece tener una nueva vida. Vamos a dedicarle hoy el programa completo a un arbitrario y caprichoso listado de temas que tienen que ver con la obra de uno de los más grandes de la historia del rock en idioma castellano. Vamos a darle una vuelta a un repertorio seleccionado de temas de Lito Nevia, nacido en Rosario, padre de los gatos y de alguna otra manera a partir de la grabación de La Balsa, en 1967, hace 46 años, figura central de lo que fue el movimiento del rock en la Argentina. Nevia representa, si se quiere, varios desafíos. Vio, junto a otros integrantes de su generación, antes que nadie, la necesidad de dejar de traducir letras del rock anglosajón para comprometerse en la creación de canciones propias que hablaran de las propias circunstancias. Hizo el camino del Mesías, predicando en el desierto, cuando su voz y otras voces eran despreciadas por el negocio de la música y también por la inteligencia cultural. Y tardó muchísimo tiempo en tener un reconocimiento más o menos importante. Cuando él comenzó a decir, grabemos y publiquemos canciones en nuestro propio idioma, hablándole a la juventud de acá de las cosas que pasan acá, el rock en castellano era grasa, era berreta, era un producto de tercera selección. Sencillamente no tenía lugar. Y sin embargo, con la lógica de mercado, bastó que La Balsa, el tema que compusieron en el baño del bar de La Perla del Once, Tanguito y Lito Nevia, se convirtiera en un éxito de masas, vendiendo 200.000 discos simples en la primavera de 1967, para que las cosas empezaran a cambiar. Uno de los problemas con que uno se encuentra al tropezar con la obra de Lito Nevia es su insondable extensión. Hace 46 años que Lito Nevia graba discos. Y en muchos casos ha grabado hasta 2 y 3 por año. Es decir, que el corpus de su obra se compone fácilmente de mucho más, si tomamos solamente lo editado, de 1000 canciones. Y nosotros queremos hacer un programa de 10 canciones esta noche. Entonces, ¿cómo reducir un repertorio a lo que equivale a su 1%. Es complicado y es difícil e imperan los gustos personales. Por otra parte, la obra de Nevia es una obra, si se quiere, dispersa. Ha abarcado muchos géneros, muchos rubros distintos, muchas temáticas, como corresponde a un autor. Y en todo caso, sus propios devaneos de autor y compositor lo han llevado por meandros que no siempre han tenido la atención de todo el público. Vamos a abrir las vías de comunicación del programa, señor Federico Benítez, si es tan amable. Así es, ya estamos online en nuestro Facebook. Quienes quieran, nos encuentran como Polifonía Nocturna. Nos agregan como amigos, los aceptamos y compartimos lo que quieran que tenga que ver con el programa en el muro de nuestro Facebook o por mensaje. También los invitamos a visitar nuestro blog polifonía.nacionalrock.com. Allí van a encontrar varios de los programas ya hechos para escuchar, compartir y descargar. Vamos a empezar por un tema de Nevia hace 40 años, en un disco crucial de la historia argentina, en un año crucial de la historia argentina. El disco se llama Muerte en la Catedral, es de 1973. Este fin de semana Página 12 anunció que como homenaje a sus 40 años lo va a publicar a un precio reducido para los propios lectores o a quien quiera accederlo, y con una reedición que permite agregarle a la edición original algunas cosas. Fue, sin duda, Muerte en la Catedral, un disco bisagra en la carrera de Lito Nevia. Y si lo fue en principio es porque incluyó algunos temas que, escuchados a la distancia, hasta tienen carácter premonitorio. Entre esos temas, a mi criterio, se destaca netamente El Otro Cambio, Los que se fueron. Una canción en que Nevia parece entrever una masacre que vendría tiempo después en la sociedad argentina, que es nuestro holocausto, nuestro Vietnam, lo que ocurrió con la dictadura 76-83. Básicamente, la idea, si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. Escrita por un pibe. Entonces, mirada desde la perspectiva de la historia, tiene una complejidad impresionante. El cine ya no tiene a Chaplin, pero sus luces ahora encandilan. Toda la gente sigue parada, siempre durando, como si el ayer los hubiera castigado. Los que se fueron ya se fueron. Sí, se fueron. Escribió Nevia en aquel álbum, en que, entre otras canciones, grabó también Vamos Negro, Fuerza Negro, interactuando con el percusionista Domingo Cura. Una versión de Un Poco de Vida, Pequeños Elementos, un montón de canciones que vendría la pena repasar, pero en este programa en que nos damos el gusto de elegir canciones de Nevia, estará seguro Quien Quiere Oír Que Oiga, estará seguro Solo Se Trata de Vivir, estará segura El Bohemio, llamada Si No Son Más Que Las Tres, estará seguro No Importa la Razón. Comenzamos por esta canción premonitoria, Nevia 1973. Arreglos de orquesta de cuerdas a cargo del maestro Rodolfo Alchurrón. Corta un pedazo de torta y dame. Vamos hasta la esquina a ver qué pasa. Todo está en orden. Como es costumbre, si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió, los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. Otro cambio, los que se fueron. El mismo humor con aire grotesco sigue sonando en los cafetines. Antes por cuentos del gordo Saverio y hoy por su hijo. si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió los que se fueron. El viejo Luis y su poesía rata sobre la historia de un hombre solo, porque su hembra lo abandonara con un amigo. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió los que se fueron. El cine ya no tiene a Chaplin, pero sus luces ahora encandilan. Toda la gente sigue parada, siempre durando. Como si el ayer los hubiera castigado. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. Lito Nevia fue siempre peronista. Nació en un hogar peronistas. Pero de peronistas. Era hijo de dos artistas que se ganaban la vida en Rosario en las disciplinas en que pudieran. Artistas de circos, artistas ambulantes, artistas trashumantes, que no tenían plata para una casa propia, vivían en pensión. Pero activaron muchísimo en aquel chico que fue Lito Nevia para que no pensara demasiado en los términos materiales, sí, en términos espirituales. Su mamá tenía una foto de Evita presidiendo la habitación de pensión en la que vivían cuando Nevia era un chico. Y hasta solía peinarse con el mismo rodete, en una especie de identificación que tenía que ver con el cariño por la figura. Un día en que grabamos una entrevista para una película en la que Lito Nevia daría su testimonio, la película se llama Un grito de corazón y la dirigió Liliana Masure, actual presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, le pregunté delante de cámaras de cine a Lito Nevia qué recuerdo tenía de esa pieza de pensión y de su mamá y de la foto de Evita. Esta película intentaba testimoniar el proceso por el cual un grupo de jóvenes de los años 60 se volcó a la lucha armada y era su propia generación. Y Lito empezó a contestar a la pregunta. Y en un momento lo quebró la emoción, se le llenaron los ojos de lágrima y pidió cortar con la grabación. Y caminando por un pasillo salió y se fue del estudio y se fue caminando por Palermo Viejo, lejos, sin querer volver. Cuando se hubo repuesto volvió, pidió unas botellas de cerveza para seguir charlando y contando su propia historia. Y más tarde dijo, es que la empatía con mi vieja y su recuerdo y Evita a mí me emocionan mucho. Ahora, siempre fue un peronista lejos de la militancia. No fue un peronista de los que van a una marcha, sino en todo caso de los que tienen por dentro un sentimiento. Para él, en realidad, nunca el rock argentino tuvo una participación política activa. Lo va a decir mejor él con su propia voz. Nunca el músico de rock argentino tuvo una decisión partidista, ¿sabes? Tampoco la mía era afiliado. No, yo lo vivía como lo vivía todo el ambiente de la música. Todo el mundo sabíamos de que había una situación que era muy, muy aguda, muy facha, muy, muy de represión, ¿entendés? Y escribíamos nuestras cosas de la manera que podíamos, con simbología, con metáforas, con lo que sea. Claro, lo escribíamos las cosas como que era una poesía surrealista que vos estabas haciendo, pero vos en realidad estabas escribiendo cosas que pasaban cotidianamente. Es muy importante entender esto, porque tiene que ver con lo que era la mentalidad de cada tipo. Por ejemplo, digo, este disco Muerte en la Catedral es del 73. Tiene pila de letras que hablan de estas situaciones. El disco, hermosísimo disco de Sui Generis primero, Vida, no habla de eso. Habla de que se quieren ir de la casa. Yo lo que pasa es que me fui 5 años antes de mi casa. El fato que tenía yo con estas letras era otro. Y el que tenía en el mismo momento Spinetta con este Pescado Rabioso es otro. Sin embargo, la búsqueda y el declarar ese tipo de cosas tenía un sentido común. De que vos decías, bueno, yo no me quiero quedar con esta chatura que hay acá y no acepto tal y cual cosa. Pero tampoco soy un tipo que vaya y agarre una ametralladora. Porque te quiero decir, cuando vos te arriesgabas lo que hacíamos, los recitales, las cosas que hacíamos, que nos podían matar ahí, no lo hacíamos con la conciencia que podía tener a lo mejor un tipo que andaba con un chumbo. Pero el resultado, si nos pasaba algo, era el mismo. ¿Y por qué? Era por una convicción que vos tenías de algo que no te bancabas, ¿no? Lito Nevia nació en 1948, cuando publicó entonces El Otro Cambio, Los Que Se Fueron, en el disco Muerte en la Catedral, tenía 25 años. La siguiente canción es de 6 después de los 25 y es una simple y compleja canción de amor. Se llama No Importa la Razón. Está incluida en un disco grabado originalmente en 1981. Es una de las tantas canciones en que Nevia le da vuelta a la temática del corazón. Podrás pasar que mañana, ¿sabes? Sin motivo a temer, me hablarás de volver. Tantas cosas dirás, porque sabes muy bien que siempre aceptaré, pero esta vez estaré preparado para que no me dañes al partir. Un beso será un beso, una caricia solo eso. Así cuando te marches, tanto no sufriré. La vida pasa y uno espera. La espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Y mensajes de algunos de ustedes que siguen el programa allí donde se encuentren. Así es, tenemos mensajes en Facebook, nos saludan nuestros amigos de FM Educativa, dicen buenas noches, Carlos, Polifonía, oyentes y demás radios del país, buena jornada para todos, lunes 15 de julio, Lito Nevia, de FM Educativa 92.3 de Río Gallegos en Santa Cruz. También Jorge Galas dice, un saludo latinoamericano, que estés bien, desde acá, Bariloche, Patagonia, Argentina. Y nos saluda también Laura. Hola Poli, por fin pude sintonizarte ahora escuchando a Nevia. Gracias. Cuando baje un poco el frío, no me olvidé de la torta. Bien, había prometido torta y sí. Nosotros aquí estamos, no hay ningún problema. El tema con Lito Nevia y la historia del rock es que muy tempranamente él advirtió que había que cantar en castellano y muy tempranamente también advirtió que el rock no podía ser un género aislado en sí mismo, que ya de entrada era rock, blues, pop y otras denominaciones, y que en realidad había que mirar la música circundante. Mucho más adelante, Lito Nevia llegó a ser el dueño de un sello, Melopea, en que publicó artistas de todos los palos, del tango, del jazz, del rock, del folclore, en muchos casos haciendo justicia, con artistas que de otra manera, por esas cuestiones del negocio y del mercado, no hubiesen tenido dónde editar lo suyo. Pero la verdad que a él no le costó nunca nada, porque la música brasileña, la música clásica, el jazz, el gusto por la música de películas, venían de su propia formación, del modo ecléctico, en todo caso, en que construyó su propia sensibilidad. Yo era muy inquieto, dice Nevia, recordando sus principios, y por ende la idea de fusionar parecía ser una idea normal. Era muy inquieto yo con respecto a fusionar cosas, pero yo creía de que la fusión tenía que ser con tipos que fueran muy abiertos de su cabeza, para poder utilizar elementos que cada uno tenía de su género, digamos, en una música nueva, alternativa, que vos la podías llamar rock, urbano, lo que quisieras, pero que te das cuenta que era argentino, claro, ¿no? Entonces tuve la suerte de empezar a encontrarme con un montón de tipos de la generación anterior, muy buenos músicos, los más abiertos. Uno de ellos es Domingo Cura, Chango Farías Gómez, Rodolfo Churrón, Manolo Juárez, Dino Saluzzi, Horacio Chivo Borraro, Jorge Negro González del jazz, contrabajista, Néstor Astarita, baterista del jazz, Norberto Minichilo, bueno, Bergari, el Gordo Fernández, no sé, una veintena, te digo, de tipos, que era muy difícil también entrar en esos sectores con algunos tipos si vos no tocabas jazz de una manera ortodoxa, o no tocabas estándares de Gershwin, de las cosas que se tocan siempre y se siguen tocando. Y yo iba con mis composiciones y sí, con una manera de tocar que podía estar con ellos, porque yo improvisaba de todo, en guitarra, en piano, lo que sea, pero lo hacía sobre canciones mías. Y esto dio una suerte de una cosa más original. Entonces grabamos muchísimos discos en esa época, Una época, te digo que en un año hicimos como cinco discos en donde todos ayudábamos al otro. La única diferencia era que en cada disco el compositor era el líder de todos. Mucho más adelante en la historia también sería normal que Gustavo Cerati interactuara con el sonido de Domingo Cura, el gran bombisto santiagueño del folclore argentino, pero no fue así en la época en que lo convocó Lito Nebbia. Más bien fue una reacción en contrario. Gente que sigue comunicada con nosotros en nuestra página de Facebook. Jorge Navarra dice: Lito, otro grosso, otro fundamental. Y creo que, como decía Manucho, hay una generación que no lo conoce y se están perdiendo un eslabón fundamental. Es un eslabón fundamental, sin duda, ¿eh? Incluso una piedra basamental de lo que vino después, ¿eh? Pocas cosas son tan fundamentales como la presencia de alguien que vio e intuyó antes que el resto que había en el rock un género a desarrollar como una cultura nacional. A Lito le pasó entonces que él creía que había que tocar con gente abierta, que él mismo se abrió, que el camino venía por la ampliación de los sentidos y no por encerrarse en un género determinado, pero cuando salió a tocar con Domingo Cura en un teatro o en un estadio, la verdad que la reacción no fue la que él esperaba, hasta que el público de aquella era empezó a escuchar primero su testimonio. Mi anécdota con Domingo Cura es que nos conocimos ahí por el año 70, casi 71. Yo tenía ganas de meter percusión en algunos temas que había hecho que tenían aire folclórico, que tenían un poco de la rítmica de samba, de chacarera, de vidal, ese tipo de cosas. Y bueno, dentro del folclore él ya era una persona cumbre, así muy conocida. Y me habían dicho que era muy buen tipo y también que era un tipo muy muy abierto musicalmente, porque también el asunto de acercarse a gente de otro género, otra generación, no basta solamente con que llegues y lo propongas y tengas la suerte y la simpatía, tenés que buscar también gente que le interese abrirse a otros caminos y Domingo Cura era un músico así impresionante, lo mismo Hugo Díaz, su cuñado, eran tipos, viste, que to podían tocar arriba de cualquier música, si bien venían del folclore, pero tocaban lo que fuere, inclusive tiene toda una época Domingo Cura tocando por el mundo ahí con la banda de Gato Barbieri, y después también las otras cosas que hicimos juntos nosotros, pero la anécdota central es el día que lo conozco, que vamos a tomar algo una hora antes de un recital súper rockero que había. Y le cuento esto, aquello y lo otro, y bueno, y esto va a ser así, asado. Bueno, subimos a improvisar, así que cuando salgo con Domingo Cura, esto está registrado en una película también, ¿no? Primero la gente medio que empieza a silbar y que no sé qué, porque cómo subo con un tipo grande y con unos bombos, era, y una guitarra acústica, parecía muy raro para la época, no existía todavía la cosa esta más natural que hay hoy en día de fusionarse con otros géneros. Bueno, la cuestión que empezamos a tocar, ahí estrenábamos música, todo improvisado, tocamos Vamos Negro, tocamos El Bohemio, canciones que hoy en día son bastante conocidas mías, pero era el estreno. Cuando tocamos El Bohemio, que tiene de medio una zapada larga, impresionante, la gente que venía silbando y no sé qué, empezó a callarse y de pronto el público pescó la onda de que era lo que hacíamos y al final el teatro se venía abajo. Así que ese fue mi debut con Domingo Cura. Después, bueno, yo me hice muy amigo de él, de su mujer, de su hermana también. Y de tanto en tanto siempre me lo he encontrado en grabaciones, que lo llamábamos para tocar en Melopea. Produjimos un disco de él también, del solo, otro mío con él que anda por ahí, que se llama Las Aventuras de Nevia y Cura, qué sé yo. Pero bueno, siempre tuve un gran acercamiento con él, una persona de un corazón impresionante y un músico extraordinario. Esto es lo que cuenta Nevia. Ahora, el testimonio auditivo de lo que ocurrió ese día, esto está además registrado, como él bien decía, en la película Rock hasta que se ponga el sol, es el siguiente: bombo y guitarra acústica, festival de rock de los años 70 tempranos. Y Nevia va a presentar clásicos, ¿eh? Vamos Negro y esta canción, El Bohemio. Y tendrá que convivir con la intolerancia del principio y, por suerte, con el agrado del final. El bohemio va rumbo para el hogar. Su madre lo está esperando. Sabe que todo anda mal. que lastre. Hoy fue una noche liviana, son nada más que lastre. Con su timidez sabe conquistar una botella y una mujer que lo sepa controlar para que vuelva a su casa antes que sean las seis. Para que vuelva antes que sean las seis. Salud se fue hace un tiempo atrás. La noche su compañera, tanto que lo va a esperar hasta que el bohemio muera y no sea más de las tres. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. 23:42. ¿Quieren comunicarse con nosotros? Tienen abierto el camino de ida y vuelta. Nos encuentran en Facebook como Polifonía Nocturna. También los invitamos a visitar nuestro blog polifonía.nacionalrock.com y si nos quieren escuchar online www.nacionalrock.com. Entre otras agrupaciones con las que Lito Nevia interactuó en los años 70, en la hora de la experimentación, estaba el grupo Sanata y Clarificación, un experimento de jazz y alrededores gestado por el guitarrista Rodolfo Alchurrón. En uno de los discos de Sanata y Clarificación, donde Nevia tocaba el piano y además cantaba, siendo un músico invitado, no era el compositor, y en todo caso era un instrumentista que se vinculaba con varios otros, figuraba un tema cuyo nombre era Melopea. Nevia no sabía cuando grabó ese tema que sería importante para su vida descubrir el significado de esa palabra, y a partir de ahí grabó un disco con el nombre y un sello musical que gestaría más adelante, llevaría la misma denominación. Pero él te cuenta esto, su encuentro con la palabra y cómo la fue a buscar a un diccionario. Este nombre Melopea es un nombre que a mí me gusta. Yo leí esta palabra Melopea y el primer disco de Sanata y Clarificación de Rodolfo Alchurrón tiene una canción, una música instrumental que se llama Melopea. Entonces, siempre cuando hay una que no la sé, voy al diccionario, claro. Me fui y cuando voy al diccionario leo que melopea quiere decir componer canciones. Quiere decir eso y quiere decir, como un vulgarismo así medio en broma, embriaguez, borrachera, sueño. O sea, una cosa que está relacionada con el arte, con la creación. Entonces digo, bueno, qué linda palabra que es esta, bueno. Y primero se me ocurrió, que es la primera vez que la uso, el disco Melopea, el 74. Bien. La propuesta era hacer 15, 16 canciones, todo el álbum, donde nunca se repitiera la música ni la letra. O sea, bien, de pronto hay una canción que dura 2 minutos, pero no tiene que repite el coro, no, no. Era un disparate, ¿no? Para el momento, bueno. Claro, ¿cómo se llama ese acto? Componer canciones, Melopea. Entonces ahí quedó como Melopea, que era el nombre del álbum. Pero además Melopea presentaba en sociedad para el público de Nevia una letrista. Era la poeta Mirta de Filippo, que murió hace muy poco tiempo y que además era por entonces la compañera de Lito Nevia. Y ahí surgió una química extraña entre una poeta culta y un músico popular, que más allá de la relación que mantenían fuera del terreno de la música, le legó a la música argentina algunas canciones importantes. El propio Lito te cuenta de su asombro respecto a que le pidieran canciones de Los Gatos cuando estaba trabajando un nivel poético diferente de aquel. Cuando yo conozco a Mirta de Filpo, que ya era una poeta impresionante, una tipa muy culta, entonces, bueno, nada, primero empieza como un juego porque yo me caso con esa mujer, es mi pareja en un momento, justo cuando empieza Muerte en la Catedral y hacemos una, dos cosas, claro. Pero ella también se empieza a poner las pilas y le gusta esto de que las palabras que está escribiendo tengan música y nos metemos en cada nuevo disco en desarrollos cada vez más quilomberos, ¿no? Por exigencia de artística, de querer evolucionar artísticamente. Entonces, ¿qué? Cuando hicimos Muerte en la Catedral hay solamente dos canciones, claro, con letra de ella. Cuando hicimos Melopea, decidimos hacer bajo el nombre de Melopea 15, 16 canciones cortitas donde no se repite la música ni el texto. De ahí pasamos a hacer Fuera del Cielo, que son cuatro canciones nomás. Yo en esa época, imagínate, escribiendo ese tipo de cosas, venía alguien y me pedía una canción de Los Gatos, yo me cagaba de risa y además no las tocaba, yo era una lucha eso. Entonces, bueno, me gané una fama así equivocada, así de parte de mucha gente, creyendo como que odio lo otro, ¿no? Digo, si yo no hago todo lo que las ideas que tengo, porque digo, cuando hice las primeras cosas y tuvieron tanto éxito, no lo sabía ni la gente que lo compró. Sucedió. Entonces, permitime que siga buscando. Sin embargo, más allá de eso, era notable el modo en que el público le pedía a Nevia en esta época, en los recitales, toca la balsa, Lito, toca la balsa, como le pedían a Spinetta, toca muchacha, flaco, y uno y otro se negaban a considerar que ese pasado pudiera ser superior, en el caso de Nevia, a temas como La Ventana sin Cancel. Polifonía Nocturna, todas las voces. La edad de la inocencia de Lito Nevia, de su primer disco solista, Rosemary. Canción de amor por una niña. Festeja Rodrigo Lamardo y festeja Leo Acevedo. Aficionados vintage a la estética de Nevia. Bueno, Nevia mismo hablando sobre su niñez de chico mimado por padres. Bueno, era todo a partir de mis viejos, ¿viste? Yo soy hijo único, mis viejos eran músicos los dos, y salíamos de gira de una embajada artística que tenía mi padre, se llamaba así en esa época, ¿eh? Y somos de Rosario, así que íbamos por todos los pueblitos de provincia de Santa Fe. Mi vieja tocaba el piano, mi viejo cantaba melódico, era un cantorazo así que lo apreciaban mucho en Radio El Mundo, en Radio Belgrano. Yo tenía 8 años, ¿qué hacía? Yo era como el marciano favorito, era... En un momento presentaban al niñito precoz que tiene mucho oído, que miren la vocecita que tiene, y era yo. Que por supuesto yo lo hacía a gusto porque me encantaba la música. Y mis viejos que se habían percatado de que yo tenía oído y me gustaba, ellos me impulsaron realmente a estudiar, a dedicarme con esta vocación, esta pasión que uno tiene desde siempre, ¿no? Tocamos en un lugar, un pueblito, ¿no? Siempre clubes por la provincia de Santa Fe. Entonces, bueno, venían tipos de la comisión después de tocar, si nos había ido bien con la gente, venían generalmente de piamonteses, lo que está por ahí lleno en los pueblos por Santa Fe, y decían, sí, estuvo muy bien. Dice, dentro de 3 meses vengan el otro sábado. Ese era el laburo que vos sabías que después tenías otro laburo. Después no había otra cosa. No tenías ni póster, ni fotografías, ni representantes. Así que bueno, pero era un trabajo piola, ¿viste? Porque para mí, imagínate, como educación y formación, está bueno. Para mí era como si fuéramos los hermanos Marx, ¿no? Eso era lo que hacíamos, ¿no? Igual que una flor se entrega. Nevia dice que su famoso tarareo, por ejemplo, salió de la costumbre que tenía su padre de llevarlo al cine y después, a la vuelta del cine, hacerle el truco de preguntarle, ¿te acordás de la música de la película? Sí, ¿cómo era? Y el chico Nevia, todavía bambino, le tarareaba al padre la música de la película metiéndole los arreglos, y que a partir de ahí le quedó la costumbre de tararear y de hacer su scat rosarino en muchos temas. Estamos recorriendo a nuestro criterio algunos de los grandes temas de la vastísima tarea de compositor e intérprete que tiene Lito Nevia, autor, compositor e intérprete, y este Solo se trata de vivir es nada más y nada menos que un clásico instantáneo de la era del exilio de Lito Nevia en los años 80. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Viajando se fortalece el corazón, pues

Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.